con la luna de Quilmes otra vez. Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Estás escuchando Que Suene. Hola a todas las radios de Farco. Sean bienvenidas a una nueva emisión del Que Suene, este programa musical que realizamos en conjunto desde todas las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola gente, acá les saluda Seba Lino desde Radio Estación Sur La Plata, Damián Mole, quien les hablaba, quien me acompaña también, siempre nos acompaña en este espacio desde Radio Futura La Plata, Buenos Aires. Damos comienzo a esta nueva edición, tenemos un montón de música por delante, saben, esto es una hora que está apenas comenzando. Este recorrido musical de una hora de duración nos lleva por diferentes regiones, haciéndonos conocer una diversidad muy amplia de música y sonidos de cada territorio. Ya de fondo, por ejemplo, estamos escuchando un nuevo disco, una nueva banda, en este caso desde La Plata, Las Estrellas, se llama este proyecto, la canción se llama Quilmes, y de a poco va a ir sonando y hacia el final del programa también. Va a ser la señal de que esto se va terminando, pero les digo, esto recién empieza. Hacenos llegar tu propuesta artística, tu grupo musical, a cualquiera de las radios de Farco para que así sigamos expandiendo esta gran comunidad del Que Suene y todas las radios que lo hacen parte. Y esta va a ser una edición 100% cordobesa, así que vamos para allá. Radio Garabato empieza presentándonos el proyecto Ormos. Somos Ormos, una banda de vientos, y es una fusión de vientos y el formato de una banda de rock tradicional, viola, bajo y batería. La hilera de vientos es trombón, saxo, trompeta. Cerca de 2020, con los vientos, estábamos en una banda de música balcánica llamada Intifada, y bueno, por motivos se disolvió la banda y quedamos con una manija eufórica de hacer música divertida de ese mismo palo. Y bueno, nos juntábamos muy seguido a tocar en la plaza, en el río, en nuestras casas. Y de tanto unirnos en la música, nació la banda. Integramos a un baterista, al primer baterista que tuvo Ormos, porque tuvimos muchísimos bateristas. Y ahí empezamos y después fuimos implementando al bajo, después la guitarra. El nombre Ormos nació de unos duendes que lo que a vos te abunde, ponele, cosechaste aceitunas, tenés un montón de aceitunas, bueno, convida a esas aceitunas. Porque los duendes Ormos, cuando no tengas, te van a convidar. Es un ida y vuelta. Así nació Ormos. Y yo creo que es alto desafío. Es un desafío y es como un trampolín hacia otro lado, porque de repente, teniendo una banda en San Marcos, mucha gente te viene a ver, mucha gente te conoce y te comes ahí la peli de que es una superestrella y te da como confianza después para cuando salís a la ciudad o a donde sea, como de tener la confianza de que haces algo bien, que a la gente le gusta. Y bueno, creo que es un desafío, como conocerse, hacerse conocer en un pueblo y después salir a la afuera, como ya está bastante curtido, creo que va a venir por ahí. El público ideal es cualquier persona que esté dispuesto a bailar, a pasarla bien y a disfrutar ahí. Todo el público. Todo el público. Todo aquel que esté preparado. En un principio, en los orígenes de Ormos, también nace de las ganas de hacer música y de ver a la gente alegrarse y bailar. Entonces es como, esa es la inspiración en un principio. Y al ver que funciona, dijimos, bueno, podemos dedicarle más y que sea un trabajo, que sea recíproco lo que damos y recibir. Es un género informal que va como transformándose todo el tiempo. De hecho, siempre estamos mezclando distintas canciones, distintos géneros, y al final el género que estamos metiendo es transformado y termina siendo una cosa completamente distinta. Habría que ponerle un género y dejar de decir, sí, es un poquito de swing con balcánico y algo de heavy metal y no sé. Estamos fundando un nuevo género. Porque agarramos un poco de todo, lo mezclamos y le metemos nuestra esencia, nuestra producción. Se vuelve algo completamente único. La mayoría son temas existentes que agarramos la melodía, modificamos por ahí un poco la melodía y ahí es cuando entra también esa exploración de Ormos de meter diferentes ritmos. Vamos por el ska, vamos por el balcán, de repente hacemos un reggae, pero después te metemos un house. Es como, es toda una mezcla en base a canciones que tenemos sacadas o que nos gustan y nos interesan, las aprendemos y las zapamos. Y ahí empiezan a formarse. Con un poco de composición. Sí, y también temas no tan conocidos. Creo que eso es algo bastante especial de Ormos. No es que por lo pronto no tenemos temas súper recontra conocidos. Tal vez son, no sé, el Cowboy lo conoce un montón de gente, pero un montón de gente no. Y lo mixeamos con, lo mashupeamos con las chicas superpoderosas. Como no tan tradi el tema de recomponer temas. Estamos en un momento con situaciones que nos están pasando de tener un foco. De estar al 100. En expansión. Expansión, profesionalización, hasta es difícil decir la palabra. Creo que es eso, nunca perdiendo en esa profesionalización el disfrute y la esencia de Ormos, que es gozarla, ¿no? Como encontrar un equilibrio entre lo que ofrecemos al mundo y lo que el mundo también quiere. Toda una carpa de circo. Sí, es la idea. Bueno, estamos, o sea, así como estamos profesionalizándonos, también esta movida de autogestión nos requiere un montón de tiempo y un montón de plata. Creo que estaría buenísimo, principalmente la difusión por ahí de la banda. Eso sirve una bocha. Y cómo se hace es compartiendo en Instagram, escuchando el Spotify, que el Instagram es or.mos, por si no lo dijimos. Y en Spotify nos encuentran como Ormos, O-R-M-O-S, Ormos. En todos lados que pongas Ormos te va a salir, vas a ver el escudo. Y hay formas de apoyar a la banda. Si entran en Instagram y entran a la página, va a estar el link para comprar el disco, que sale 2.000 pesos, que es una ganga. Son 4 temas que grabamos en Amapola, que están zarpadísimos y queremos seguir grabando, por ende también necesitamos más plata porque tenemos muchísimo más temas. Si nos quieren colaborar escuchando esto y dicen, les quiero transferir ahora, es or.mos el alias. Prontamente vamos a estar en YouTube. Hay un par de vivos en YouTube también, por si quieren manejarse y ver qué onda, cómo funciona la dinámica de nuestros shows. Hay un par de cositas, pero más que nada lo más profesional está en Spotify. ¿Tenés ganas de bailar y disfrutar sin el condicionamiento de la palabra de un cantante? La clave está en Ormos. Les recordamos que estamos en Instagram como Que Suene Farco. Ahí estamos subiendo los contenidos semana a semana, donde podrás acceder a la información de toda la música que suena, como también así de cada una de las radios que reportan y difunden esta música independiente de cada región. Seguimos en Córdoba, donde una radio muchas voces desde Capilla del Monte nos comparten esta linda charla que tuvieron con Micaela Vita, conversando sobre Dura Tierra y su último trabajo discográfico, La Fuerza.

se reveló. Pero mostré la hilacha de oligarca Enrique Ricón. Aunque mi primer beso, un pack de abejas lo fulminó. Fue a la juguetería del señor Duncan y revivió. Fuera de mi cultura tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te prendí si no suprimís? Fuera de mi cultura tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te prendí si no suprimís? Y cuando te expandís y nos oprimís. Llegó la cana, el barrio latino se reveló. Washington, Capitolio de la bancada republicana. Que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. Washington, Capitolio de la bancada republicana. Que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló. América Latina se reveló. América Latina se reveló. América Latina se reveló. Yo pensaba estos días, ¿cuántos años pasaron de este disco al anterior? Y más o menos, digo, es la edad de tu hijo, de Astor. ¿Qué pasó en el medio y cuánto tuvo que ver o qué pasó para que la fuerza y cuánto tiene de vínculo el nacimiento de Astor, el crecimiento? Porque hay ahí, bueno, alguna canción inclusive cantada con él, ¿no? Sí. Bueno, qué decirte, no sé si hay gente ahí que sea madre, padre, pero claro que sí. Cuando hicimos Cría, digamos, incluso el disco se llama así porque fue un momento donde varias personas de la banda empezamos a vivir en la vida cotidiana lo que implica criar, ¿no? O sea, nos nacieron gente, nos nacieron hijes que dieron vuelta a la página de todo, ¿no? Que le dieron un sentido diferente a muchas cosas que estábamos pensando y viviendo. Y bueno, Astor es para nosotros es todo, digamos, ¿qué te voy a decir? O sea, la verdad es que es muy emocionante, sobre todo lo que está pasando en este momento con la música y Astor, y con que bueno, que él está siendo parte, pero porque es parte absolutamente natural de nuestra casa, el estar cantando canciones, guitarreando, y que él se arrime y agarre el bombo y se ponga a tocar, y agarre la guitarra y se pone a tocar, y canta y baila. Y esto es algo que es, bueno, que le nace a él, que le viene ya realmente desde muy, muy, muy chiquito. Y bueno, se ha ido de alguna manera haciendo su lugar desde esa cuestión orgánica y natural, ¿viste? Que es que él tiene ganas de cantar, le encanta, anda por la casa y anda cantando las canciones y se baña y lo escuchas que está cantando los temas del disco y es fuertísimo, es hermosísimo, es de un nivel de, no sé, de emoción para mí medio que no le puedo poner palabras, como que cada vez que sale esto y ha salido mucho en las notas porque porque bueno, obviamente es un niño de 10 años que es el único invitado de este disco, y eso tiene un sentido, obviamente, porque esta trinchera de la cual formamos parte, así como ustedes, bueno, también contempla a las infancias como un lugar fundamental donde ir a plantar semillas de un mundo mejor. Entonces, nuestra trinchera incluye a las infancias. Mica, nuestra trinchera es para... Sí. En ese sentido, cuando vos decís que Astor es el único invitado, yo siento que en realidad las infancias están invitadas desde siempre a las propuestas de Dura Tierra, porque... son prácticamente el recital al que puedo ir con mi hija desde que es bebé, es ir a verlos ustedes, porque es un lugar, los conciertos son como un espacio apto para todo público, por así decirlo, con mucho sí. respeto, y siento que esa fuerza, ¿no?, de que representa la carta del tarot, la resistencia, la resiliencia, y sí. está ahí también, está en poder ver a las infancias, poder verlas de verdad, poder pensar en el buen vivir, poder ver a la naturaleza, ser parte de la naturaleza. Voy a hacer un paréntesis acá, voy a contarle a la gente bueno. de que hay como una especie de Tinder de Dura Tierra en las redes sociales. Así que... sí, hay un Tinder, sí, armamos esto a pedido de la gente, porque justamente con esta cosa de trinchera y de que claro, o sea, estamos encontrándonos con gente maravillosa y es re importante armar nuestras propias redes con nuestras propias lógicas de encuentro, que no sean tan frívolas como a veces estas aplicaciones para conocerse con otras personas. Y te digo que está teniendo un éxito muy grande. No voy a dar nombres ni voy a exponer a nadie, pero pueden anotarse ahí en nuestro Instagram. Hay un posteo específico de Córdoba donde pueden... Y bueno, y no es solo para el romance, digamos, también es para encontrar amistades, vínculos lindos, para de repente juntarse con otros, y ir ahí, y pasarla lindo, conocerse, después irse a tomar algo, qué sé yo. Eso, como la idea es esto que nombraba como comunidad, como seguir fortaleciendo nuestras formas de acercarnos, de ser comunidad, de ser trinchera, y de darnos fuerza entre todos, y de mirarnos a los ojos y... sentir que estamos ahí, que estamos juntos. Y formar parte de la turba del bien. Así es. Bueno, estamos tocando mucho, así que sobre todo a la gente que está escuchando y que no nos sigue en las redes, invitarles a que nos sigan ahí por Instagram, que busquen Dura Tierra, así todo juntito y les va a aparecer. Y bueno, ahí vamos publicando todo, pero hay mucho movimiento y mucha música nueva. Así que estamos así como en un momento de plenitud creativa y de mucho goce de esta banda nueva, porque bueno, el año pasado se sumaron 3 personas a esta banda que son maravillosas y que bueno, han traído así como una brisa muy renovadora para la música y para los vínculos, así que estamos en un momento muy hermoso de mucho disfrute, y yo creo que eso también es algo que mueve una energía muy hermosa que nos hace bien, digamos. Así que expansivamente nos hace bien a todas las personas. Muchísimas gracias, Mica, por tus palabras y por tu tiempo. Gracias, aguante la radio y bueno, les agradezco un montón el espacio. Gracias, bueno. Micaela, abrazo a toda la banda. Abrazo grande, chau, chau. Tuve, así como también sé que un día te encontré. Es que tengo miedo. Era Micaela Vita con esa vocecita menuda, sencillita, que sin embargo cuando sube al escenario para liderar con su voz y su presencia, liderar en, mirá, yo misma termino siendo presa de mis palabras, pero poner el cuerpo, ese pequeño cuerpo al frente de la banda Dura Tierra, se vuelve gigante, grande, con un vozarrón. Y sé que nunca te tuve. Estoy en un baja y sube, de la cabeza a los pies, escapando de la nube. Es que tengo...

Por supuesto, en nombre de todo mi conjunto musical, Josecito Berardi y su cuarteto, abrazarles desde aquí. Llevamos un año y medio como proyecto, a pesar de los 30 años de carrera musical en mi caso y otros 20 y tantos de mis compañeros, haciendo cuarteto característico con alguna impronta actual, con alguna fusión, pero manteniendo la esencia del cuarteto tradicional. Largo tiempo atrás, alguien me supo contar por qué la calma viene antes que la tempestad. Si la tormenta pasó, lo verá aunque salga el sol. La sed si brilla igual con el agua. Quiero saber. Se puede detener. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Quiero saber si has visto alguna vez. Quiero saber si has visto alguna vez en un día de sol llover. Muchísimas gracias por escuchar nuestra música, por disfrutarla. Pueden seguirnos en nuestras redes, Josecito Berardi, Facebook. En el caso de Instagram, José Berardi Acordeón. Canal de YouTube, Josecito Berardi. Abrazos para todos ustedes, amigos de Radio La Ranchada. Siempre amor. como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás, y entre la gente buscarás la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y no le da el fracaso, igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y no le da el fracaso, igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor. Cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y no le da el fracaso, igual, igual que hoy. Y no le da el fracaso, igual, igual que hoy. Y así se nos va esta edición que ha sido cordobesa en su mayoría, salvo por la música que empieza ahora a sonar de fondo en nuestra cortina de apertura y cierre, para seguir diversificando este territorio y todas las producciones que hay por todos lados, de la mano de las radios comunitarias, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por lo menos en este espacio que es el que suene. Qué placer, Seba, escuchar música tan diversa y como siempre con el toque distinguible de cada radio comunitaria desde cada lugar de todo el país, reportando, recomendando música y cultura para hacer de esta red del que suene una gran comunidad que sigue semana a semana expandiéndose. Y nos retiramos escuchando un poquito más de esto que suena de fondo desde Buenos Aires, más puntualmente la ciudad de La Plata, un proyecto formado ahí, pero de hecho la canción se llama Quilmes, en honor a la localidad también de Buenos Aires. La banda se llama Las Estrellas. Y así nos despedimos hasta el próximo que suene. Un abrazo. Abrazo grande y hasta la próxima semana. Solo escapar.